jasaten ari den errepresioaren aurrean, erakusten ari den duintasunari Euskal Herritik gure elkartasuna adierazteko bildu gara gaur Bilbon. Herri kurduak beste hainbat herri eta etnia bezala urtea gara matza zarazki etengabea jasaten kolonizatzen dituzten estatuen eskutik. Kartzeletako ziegetan bahiturik dauden milaka presoak errepresio honen adierazten nabarmena dira. Lehenik eta behin beraz, doala eurentzat gure besarkadarik beroena. A principio, a principios de noviembre, el líder del AKP, presidente de Turquía, Erdogan, puso una vez más en marcha la maquinaria represiva y fueron detenidos una decena de parlamentarios y parlamentarias del HDP, partido que representa la libertad, tanto para el pueblo kurdo como para diferentes grupos étnicos, así como para la izquierda turca en general. A partir del 15 de julio, con la excusa de un golpe de Estado, el gobierno de Erdogan emprendió un ataque represivo que se ha extendido a toda Turquía. Cabe destacar la operación policial que han llevado a cabo en estos últimos días en Turquía y Kurdistán. En esta operación han sido encarceladas casi 700 personas vinculadas al partido político HDP y dos parlamentarias del mismo. El gobierno de Erdogan ha dejado claro una vez más su disposición a utilizar cualquier excusa para encarcelar y reprimir a quien demuestre su compromiso con el pueblo. Tamalez, atxiloketak ez dira gobernuaren errepresioa bideratzeko mekanismo bakarra. Hainbat dira bidegabekeria hau pairatu behar izan dituzten egoerak. Gogoratu besterik ez ditugu txirre edo nuzei binek besteak beste jasandako setio eta bombardaketak, edo eta autonomia aitortu duten herrien alkaten atxiloketak. El Estado de Turquía, sosteniendo la estrategia de guerra, ha embestido en contra de la sociedad. Con el objetivo de crear un Estado ultranacionalista e islamista, ha querido borrar toda muestra política, cultural o social que sea kurda o se aleje de ese ideal ultranacionalista e islamista. Y han cerrado medios de comunicación, asociaciones culturales, colegios, 40.000 periodistas, profesores y profesoras, intelectuales, políticos, políticas, militantes, han sido detenidas y 80.000 personas y 80.000 despedidas. Bereziki tematu dira mugimendu feministarekin. Euren kideak behin eta berriz atxilotuz eta euren egoitzak miatuz eta itxiz. Emakumeen borroka kurdu herriaren ikur bilakatu da, askapen prozesuaren motor. Horrexegatik kolpatzen dute hainbeste mugimendu hau. Turquía, miembro de la OTAN, juega una sucia partida en esta guerra. Ha generado miles de muertos y muertas, desaparecidas. Han destruido barrios enteros y miles de personas han sido desplazadas. Todo esto, cómo no, contando con la complicidad y el silencio de la Unión Europea. Las personas refugiadas son la moneda de cambio que utiliza Erdogan para chantajear a la Unión Europea, firmando acuerdos millonarios a cambio de los cuales Erdogan mantiene bajo control a las personas refugiadas y, de paso, le sirve para terminar con el pueblo kurdo y toda la disidencia en general. Bitartean Rojavan, Daesen fasismoaren aurka tinko borrokatzen ari dira. Borroka eredugarria izaten ari da, mundu osoan zehar miresmena sortu duena. Resistentziarekin batera, jendarte berri bat eraikitzen ari dira, ez bakarri Rojavan, baizik eta Siriako iparaldo osoan. Bertan ezartzen ari diren konfederalismo demokratikoaren bilakaera eta autonomia onartua ez izateko egin alak egiten ari da Erdogan. Zonaldea duen garantzi geopolitikoaz jakitun interes imperialistak beren ganatu asmoz. Komunikabideetan, behin eta berez ikusi izan dugu ekialde urbilaz minuto direnean, nazioarteko potentzia imperialistek garai batean kolonizatzaileak izandako horiek, xake partida honetan helburu bakar batekin jokatzen ari direla. Etnia arteko gerra eta tentsioak areagotzea, banatu eta irabaziko duzu lelopean. Frente a todo esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad es la ternura de los pueblos y tenemos que unirnos a la lucha legítima del pueblo kurdo, con su sufrimiento y su lucha. Aparte de la sociedad, las instituciones que nos representan no pueden apoyar ni financiar este genocidio. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que rompan relaciones con el gobierno turco. Erakundeak eraso fascista hauen aurrean ez herrikurdua, ez da gu ere ez gara isili geratuko. Borroka ere duden herri gure babes eta miresmen osoa. Beraiek dioten moduan, berberdana dizane resistentzia bizitza da. Bizi berberdana Kurdistan! Bizi! Gora Kurdistan! Gora! Bandera de Carrizazo ona, eta orain ba, gurekin dantza egitera gomidatzen zaituztegu. A baile.